Vamos a tener en nuestra columna de espacio ambiental protegido, nos va a hablar Graciela Morales de la Asamblea del Agua de Tunuyán. Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Aquí te saludan desde el estudio de La Mosquitera, Martín y el Gato. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Martín. Buenos días, Ángel. ¿Cómo están? Bien, muy bien, perfecto. Buen día. ¿Cómo te va, Graciela? Gracias por atendernos. Bien. Bien, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Por favor. No, es absolutamente necesario que esté este espacio, y la verdad que cada vez que escuchamos las diferentes voces que nos traen, es enriquecedor. La verdad que un gusto. Graciela, bueno, ayer Día Mundial del Clima. Bueno, contanos un poco al respecto de esto, que es más o menos lo que van a hablar hoy desde esta columna. Bien. Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a hacer ahí está. Un poquito de historia, ¿no?, sobre esto. Uh-huh. ¿Cómo nace esta fecha y esta, de alguna manera, celebración? Esto se llevó la primera vez que hubo un encuentro donde participaron países de varios lugares del mundo, fue en Estocolmo. Esto fue en el año, ya te digo, en 1972. Fue la primera conferencia que hubo para hablar donde se tocó concretamente temas que afectaban al medio ambiente. Y a raíz de eso, a los dos años, en el 1974, la ONU lo establece como el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se ha llevado a cabo en Costa de Marfil con el apoyo de los Países Bajos. Y el lema de este año ha sido Una sola tierra. Es un llamado a la acción climática y está centrado en reducir y buscar una solución a la contaminación por plásticos. Un gran desafío para el futuro de la vida en la Tierra y la humanidad. En fin, esto fue creado un poco con el objetivo de que los habitantes humanos, a mí me gusta diferenciar siempre humanos y no humanos, porque pareciera que los únicos que habitamos el planeta Tierra somos los humanos, si bien no somos los únicos, pero somos los que más lo afectamos. Entonces fue creado para que los habitantes humanos recuerden lo importante que es cuidar el único hogar que tenemos y que hasta la fecha conocemos, que es el planeta Tierra. Para que tengamos y podamos tengamos la posibilidad de hacer acciones concretas y urgentes que contribuyan a mitigar de una manera la contaminación y, si se puede, remediar los daños que ya se han hecho. Así que bueno, también estaría por ahí, porque hay veces que hay frases o palabras que se usan sin tener un cabal conocimiento de qué es el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, tal como está definido, está formado por elementos naturales, vivos y no vivos, porque, bueno, hace poco escuchaba un video de un ecologista chileno que decía cómo los árboles muertos en los bosques albergan muchísima vida. Y a veces en ese afán del ser humano de la limpieza y del aprovechamiento, se retiran los árboles muertos y les dejas sin hogar a una cantidad impresionante de vida. Así que bueno, cuando decimos son elementos naturales vivos y no vivos, que a la vez interactúan y son modificados por la acción humana. Es de alguna manera como el entorno condiciona la forma de vida de la sociedad, y está atravesado por valores naturales, sociales, culturales, que coexisten en un lugar y en un tiempo determinado. Es entender cómo nuestras acciones, de alguna manera, van a impactar en el futuro del planeta y de la vida misma. De eso se trata cuando hablamos de medio ambiente. Así que bueno, en este día que se conmemora, ayer ha sido, es muy importante que nosotros nos replanteemos desde cada uno desde su lugar ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para contribuir a esto? Y bueno, hay una serie de acciones concretas, ¿no? Por ahí yo, debido al poco espacio que tenemos siempre en radio, los tiempos apremian, pero hay un par de, hay por lo menos 6 conceptos que sería importante repasar. Lo primero y principal es aprender qué es sostenibilidad, saber qué es la sostenibilidad e intentar cambiar la forma de vivir. Dicen que la calidad bien entendida empieza por casa, es decir, empezar a plantearnos internamente qué puedo hacer yo para cambiar. Empezamos por cambiar desde adentro, nosotros mismos, ¿no? Yo soy un claro ejemplo de cómo a los 60 años me fui a vivir al campo, me vine a vivir al campo, acá a Tunuyán, a cuidar una casa de mi hija, que es un proyecto permacultural donde se cumplen a rajatabla los conceptos de sustentabilidad, de permacultura, de reciclado. Y si yo pude a los 60, cualquiera puede. Yo siempre digo que a mí venir a vivir acá me cambió la vida. Entonces, uno de los las acciones sería aprender y tratar de cambiar. Reciclar, reusar, separar residuos, es decir, tomarse el trabajo. No meter todo en la misma bolsa, ¿no? O sea, decir, bueno, si esto es plástico, lo separo. Hay lugares ya, por lo menos acá en Tunuyán, hay lugares donde podemos dejar los plásticos, donde podemos dejar los vidrios. Compostar todo lo que sea residuo orgánico, tratar de convertirlo en abono. No sé si has oído a Ángel hablar de los que son los baños secos, hasta la materia fecal se puede convertir en abono. Tal cual. Entonces, sí. ¿Por qué tenemos que contaminar los ríos? Porque todo el mundo creemos que, bueno, que los sistemas cloacales conducen al progreso, pero bueno, en algunos lugares donde no llegan los sistemas cloacales y donde la mayoría de la gente hace un pozo, que a veces eso mismo que vertemos al pozo, que son desechos, son aguas negras, que vendrían a ser los residuos cloacales de los del baño, eso termina contaminando las napas freáticas que después tenemos por ahí cerca, tenemos el pozo de donde sacamos agua. Entonces, bueno, el baño seco es una opción bastante ecológica de reciclado y de compostar y de convertir los mismos residuos que nosotros producimos en un abono. A los 6 meses ya es abono para los árboles y a los 9 meses o un año ya puede usarse hasta en las huertas. Estamos hablando de lo que sale del baño, la materia fecal humana. Lo de los gallineros también, la materia de las gallinas, todo eso se puede compostar. De alguna manera, cuando tenemos en cuenta todas estas acciones y las tratamos de llevar a cabo, vamos disminuyendo nuestra propia huella de carbono y a la vez contribuyendo al entorno, comiendo más sano, tratando de comer menos carne. Esa es una de las asignaturas que yo tengo pendiente. Y consumiendo productos locales, si es posible, agroecológicos, sembrando nuestra propia huerta, porque a veces no es cuestión de espacio, sino de voluntad. Hasta en maceta puedes tener una planta de tomates. Y bueno, y también tratar de caminar más, usar bicicleta, andar menos en auto, porque todo esto tiene que ver con las emisiones a la atmósfera. Y aprovecharlo al máximo lo que sea energía solar. Yo acá en casa tengo paneles solares que combinan con la energía eléctrica, porque eso es algo que todavía no hemos podido dejar de depender. Pero bueno, en la mayor parte del tiempo tengo conectados los paneles solares. Y también termotanque solar, que inclusive en algún momento he dado algún taller yo sobre cómo construir un termotanque solar. Así que si alguna persona quiere que lo asesore, con gusto lo haré, gratuitamente. Los puedo invitar a venir a esta casa, que es un proyecto de permacultura donde todo, desde los cimientos, la construcción, es toda hecha con barro, se han usado para la construcción materiales reciclados, botellas, parabrisas de autos. Y es otra cosa vivir de esta manera. Cómo nos afecta a nosotros, es distinto vivir en una casa con cemento, que es una casa con paredes y revoques de barro. Cómo respira la casa de otra manera, cómo es la cuestión térmica distinta también. Y bueno, y con respecto a lo que es la bicicleta, bueno, en la medida que se pueda hay que usar este invento fabuloso que es la bicicleta, que desde que fue inventado no ha cambiado sus virtudes, así que hace bien a la salud y hace bien al medio ambiente. Así que bueno, básicamente eso es lo que podemos hablar acerca del ambiente, ¿no? Y no sé si querías preguntarme algo más, Ángel. No, está bien, me pareció muy... No quiero romantizarlo, no es para nada fácil, pero sí, qué bueno a enfrentar ese desafío de a los 60 años. Me dijiste que decidiste irte a vivir ahí al Valle de Uco, al campo. Sí, no fue una cosa elegida, fue una cosa fortuita. Mira. En realidad una de mis hijas viajaba, necesitaba que le cuidara la casa. Ella siempre tuvo este proyecto y esta forma de vida, y bueno, yo sabía a lo que me exponía, pero nunca he sido cobarde, siempre he sido muy valiente. Y sí, es una construcción cotidiana, y es entender a valorar mucho, ¿no? A valorar el agua, a cuidar cada gota de agua, a que estos desafíos, porque por ahí yo, vos, como bien dijiste, yo soy activista de asambleas ambientales como lo hacía en San Juan, defendiendo la montaña y los glaciares de la megaminería, como lo hago acá en Tunuyán, defendiendo la ley, y estoy en asambleas, pero también hay que predicar con el ejemplo, porque si no es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El tema de nosotros cuando decimos cuidamos el agua, sí, cuidamos el agua si hay algún gobierno que permite la entrada del extractivismo, que va a contaminar, que va a afectar los glaciares, las vegas, las napas freáticas, todo, ¿no es cierto? Salimos y lo defendemos, pero también hacia adentro de nuestra cotidianeidad es importante el cuidado racional de todo lo que no es renovable. El agua es una de las grandes batallas en el mundo van a ser por agua. El agua es uno de los recursos más sagrados, por eso cuando nosotros no es caprichoso cuando nosotros decimos defendemos el agua, ¿no? Porque a ver, cuidar y defender la tierra y el agua es cuidar y defender la vida y también la de nuestros hijos y la vida en el planeta Tierra, porque todos necesitamos de todo. Y hay que luchar, no queda otra. Está en nuestras manos, porque desde el gobierno, en sus tres poderes, siempre se está actuando en beneficio de empresas y en perjuicio del pueblo. Nosotros, cuando estamos en las asambleas y vemos cómo se tratan de violar las leyes que protegen el agua y los glaciares, y vemos cómo... En el caso de San Juan ya fuimos zona de sacrificio. Bueno, no queremos serlo más. El agua vale más que el oro. Cuando cuidamos el agua, cuidamos toda la forma de vida en la tierra, la biodiversidad, todo. Sin agua no hay vida. Esto es realmente la madre de todas las batallas. Así que bueno, y hay distintas formas de luchar, ¿no? O sea, las resistencias, las asambleas, la gente en las calles y... Algo que no me quería olvidar, tal vez vos ya lo has hablado en tu programa, porque sos una persona que está siempre atenta, pero ayer se lanzó a las comunidades un proyecto muy interesante que habla sobre el cuidado del agua y es un proyecto de ley a nivel nacional. Tal cual. Nosotros hemos participado, si bien la cara visible de las elaboraciones de este proyecto es Marta Maffei, pero han participado muchísimas asambleas a lo largo de todo el país, y no solo asambleas ambientales, lo cual a mí me da la pauta de que no solo los ambientalistas les interesa el ambiente, hay un montón de gente de discapacidad, sindicato, gente anónima, ¿no?, que vio la propuesta y le interesó y se sumó, y ha sido un proyecto elaborado colectivamente de una forma tan hermosa y tan entusiasta, y han logrado hacer un proyecto de ley tan completo que, bueno, nosotros apoyamos esta iniciativa y aprovechamos la oportunidad para pedirle a la comunidad que la apoye con su firma, porque, como no sé si lo saben, la mayoría de los proyectos de ley que se presentan para que ésta sea tratada en el Congreso necesitan un porcentaje del padrón electoral. Entonces son aproximadamente, vamos a poner una cifra, 500.000 firmas que se necesitan para poder ser tratada en el Congreso a lo largo del todo país. Bueno, necesitamos que se apoyen este tipo de estrategias, porque es una forma de luchar y muy loable, en donde se contemplan todas las posibilidades de cuidado y para que no haya abuso de parte de los gobiernos ni de las empresas. Que nos guste el progreso, por supuesto, a todo el mundo le interesa el progreso, pero no a costa del medio ambiente. Bien, Graciela, ¿y en dónde se está haciendo esta colecta de firmas? Interesante saberlo para poder, quien quiera, acercarse o ver a dónde se puede firmar, por qué medios. Mira, nosotros nos estamos sumando, todavía no se han imprimido las planillas. Ya en breve vamos a dar los espacios de recolección de firmas, y en el caso nuestro, si como asamblea apoyamos, seguramente va a ser en la Plaza de Tunuyán los días que hagamos asamblea o algún día específico que hagamos una acción, ahí vamos a estar con las planillas, porque para no cualquiera puede recolectar firmas, tenemos que estar inscritos, tenemos que estar reconocidos con nombre y apellido para que la gente sepa que no le está firmando cualquiera. Y sí, una de las condiciones que decían era que tenían que ser personas las que firmen y avalen este proyecto de ley, que hayan votado mínimo en las tres últimas elecciones, porque así lo exigen los protocolos. Claro. Perfecto, perfecto. Buenísimo esto que estás contando. Acá en Mendoza sé que lo están haciendo en Plaza Independencia, pero bueno, queríamos preguntarte también cómo están trabajando ahí en el Valle de Uco con respecto a esto, y como muy bien decís, es un proyecto a nivel nacional, plurinacional, es una campaña plurinacional, respetando la decisión de los pueblos originarios también, de las comunidades en todo el país, y bueno, un proyecto que, bueno, vos sos de San Juan, también tiene un impulso muy importante desde allí. Así que la Asamblea de San Juan se ha sumado también. Es más, nosotros en la medida en que podemos trabajamos regionalmente, porque también vamos a ser afectados por el tema Mecorot, si bien esta empresa israelí a controlar y privatizar el agua. Entonces, siempre las acciones van a ser colectivas. Y otra cosa que por ahí es importante que la gente o tu audiencia escuche y esté atenta es que en estos días, el día 12, se va a llevar a cabo la audiencia pública por el proyecto La Sufre en Malargüe. Esa audiencia va a ser presencial y virtual, todavía hay tiempo de anotarse. Porque, bueno, sabemos que en su momento, entre Gallos y Medianoche, se le cedió a una empresa privada 12.000 hectáreas para un proyecto turístico de pista de esquí. Y, bueno, no se hicieron respetando las cosas como tenían que ser. Entonces, esta audiencia ahora, que tampoco es una audiencia muy confiable, pero bueno, está bueno que la gente sepa, porque es como que ya lo tienen todo cocinado, pero a la vez es importante que la gente participe. Muy importante. Bueno, Graciela, agradecerte mucho esta comunicación. Bueno, yo te voy a estar alcanzando después los lugares de recolección de firmas para lo que es el proyecto de ley, y bueno, si vos tal vez tengas los medios de hacerle llegar, si tu programa sale por internet, para que la gente se pueda inscribir en esta audiencia pública. Son las dos cosas que me parece que tienen que ver muchísimo con esto del medio ambiente, porque siempre que hay proyectos así de este tipo, ya sea extractivistas o ya sean del mal uso que se le puede dar a lugares que son la reserva de agua dulce más grande del mundo, es importante que la gente esté consciente de eso. Y que también afecta a los pueblos originarios, porque si te pones a leer los informes, se van a ver afectados los puesteros. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. Tal cual, tal por cual. Más que nos digan que es progreso y que es trabajo. Tal. Bueno, gracias Ángel por tu llamado. No, no, por favor, desde toda la mojitera que te agradecemos y que, bueno, que como muy bien dijiste, hacemos un trabajo que va, es una de nuestras banderas, los bienes comunes, y los vamos a seguir defendiendo. Muchas gracias, Graciela. Un abrazo, suerte. Abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Graciela de la Asamblea del Agua de Tunuyán. De la Asamblea del Agua de Tunuyán.